veces las palabras significan mucho más. No parecen ser mentira, ni parecen ser verdad. Y se dicen muy deprisa, o se dicen sin pensar. Van y vienen con la brisa, como el agua.